Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta cita que cada 7 días tenemos las radios comunitarias del país para compartir con ustedes esas historias que rescatan en sus lugares nuestros corresponsales de la Red Nacional de Farco. Y en el programa de hoy estamos en Radio Futura de La Plata, donde estamos celebrando los 30 años del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con reunión de nuestra mesa nacional también. Desde aquí hacemos el Expreso Farco de hoy. Y en el programa de hoy nos metemos con una historia de violencia policial e institucional contra personas que brindan ayuda humanitaria allí donde más se necesita. Hablamos de comunicación, discapacidad y salud mental y conocemos proyectos comunitarios que las vinculan. Navegamos en una web que recorre la historia del movimiento obrero y que tuvo un importante reconocimiento. Y también repasamos lo que dejó la histórica expedición al fondo del mar, que fue furor por su transmisión en vivo para todo el mundo y que dejó en ridículo a los defensores de la motosierra. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El fondo del mar, transmitido en vivo, fue furor y dejó a la motosierra en ridículo. Lo hicieron científicos y científicas de nuestro sistema público de ciencia y gracias a muchos años de trabajo y de inversión. Radio Futura desde La Plata para abrir el Expreso Farco de hoy. El gran triunfo nacional este año fue, sin duda, el que nos regaló el Grupo de Estudios del Mar Profundo Argentina, o GEMPA, con su stream de la cuarta expedición al Cañón Continental Talud de Mar del Plata. ¿Qué significa esto? Bueno, Francisco Brusa, biólogo y parte del GEMPA, nos explica. Como el Gran Cañón del Colorado, como si eso estuviera en el talud. El talud es cuando termina la plataforma, es lo que continúa una vez de la línea de costa y es bastante plana. Eso es la plataforma continental. Luego de la plataforma viene como si fuera un tobogán, que eso es lo que le llamamos talud. En ese talud es donde está el Cañón de Mar del Plata, que es como una, eso, como el Gran Cañón del Colorado metido en el talud. Eso llega más o menos hasta los 3.800 metros de profundidad. Después, si seguimos hacia mares internacionales, el mar se sigue yendo en profundidad. Durante casi un mes, un grupo de 30 investigadores argentinos lograron presenciar por primera vez cómo es la biodiversidad de esas profundidades. No solo se trataba de conseguir muestras, sino también observar conductas, convivencias y fenómenos que de otra forma no se podría acceder. En cierta medida, esta investigación representó un reconocimiento del territorio argentino, que es decir también un acto soberano. Cristina Damborenea, del Museo de la Universidad Nacional de La Plata y parte del grupo GEMPA, que estuvo embarcado en el buque, nos cuenta que gracias a la investigación, científicos de nuestro país podrán usar las muestras para sus actuales o futuras investigaciones. Bueno, las muestras son utilizadas para los estudios, para conocer las especies que tenemos, y esas muestras quedan depositadas en colecciones biológicas. Colecciones, por ejemplo, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales en Buenos Aires o en el Museo de La Plata, que, bueno, las colecciones son los lugares donde los investigadores dejamos a resguardo los especímenes que colectamos para que cualquier persona, otro investigador de cualquier lugar del mundo pueda estudiarlo de nuevo, pueda verlo. Y los especímenes que capturamos quedan para la investigación y para la sociedad en general a disposición. Para siempre deberían estar. Es decir, el conocimiento es un acto colectivo. Nadie construye conocimiento solo. Sin embargo, los picos de 80.000 visualizaciones en simultáneo fueron una rareza no solo para nuestro país, sino también para las transmisiones que el Ocean Smith Institute tenía como condición para la utilización del submarino Rob Sebastian. Francisco sostiene que tal vez parte de esa euforia tenga que ver un poco con lo nuestro. Si uno compara con los viajes anteriores a otros lugares, los investigadores por ahí decían: bueno, ahora vemos una estrella que con su extremo extiende. Y los argentinos están, fíjate, se escapa, qué sé yo. Y de repente se escucha el ruido del mate y de repente... O sea, eso, nada, falta un tarro de dulce de leche y es totalmente argentino. Eso creo que también fue una de las cosas que a la gente le llama la atención. Eso de estar relajado y tratar como si estuvieran en el laboratorio. Porque básicamente eso es lo que uno hace en el laboratorio. Pero ser argentino o argentina es un poco más que el mate y el dulce de leche. Es recordar que para obtener esta oportunidad de financiación internacional se necesitaron 10 años de investigación y 3 expediciones a bordo del buque oceanográfico nacional Puerto Deseado, dependiente del CONICET. Es escuchar que a mitad de este viaje a una de sus tripulantes no le renovaron la beca del CONICET porque el Estado no lo ve estratégico. Es saber que ninguna popularidad de ningún stream podría financiar jamás los 5 millones de dólares que sale el Rob Sebastian, más la capacitación para su uso y su mantenimiento. Un Sebastián argentino, mucho dinero, creo yo. Y no solo dinero para adquirirlo, sino dinero para mantenerlo. Y dinero para la tripulación y para entrenar la tripulación. Y después los barcos hay que mantenerlos. Los barcos del CONICET también hay que mantenerlos. Y eso es costoso. Y es un barco estándar, entre comillas, digamos. Un barco reciclado, pesquero reciclado. Estos barcos súper especializados, hay muy pocos barcos en el mundo. Algunos en Europa, en Japón. Ahora vi un chino que estaba como a 8.000 metros de profundidad. También es poner en valor que en nuestro país la educación universitaria es pública y que esa preparación, como el conocimiento, es un logro colectivo. Si cada bichito se festejó como un gol en el mundial para quienes acompañaron la transmisión, esto no fue casual. El entusiasmo se contagia y el orgullo de los nuestros por nuestra patria también. O sea, es muy variado, ¿no? Y este trabajo siempre lo hacemos. Lo que pasa es que, bueno, no se ve. Claro. No se manifiesta la sociedad qué es lo que hacemos. Pero esto de verlo en vivo, realmente yo creo que generó esa repercusión. Y para nosotros nos llena de orgullo. Varias cosas. Primero, que se hayan interesado en el fondo del mar. Estamos también muy contentos porque llegó a los niños también, a los chicos. Y muchas escuelas hicieron actividades y dibujaron y aprendieron. Y eso está maravilloso. O sea, me parece que como medio de difusión de la ciencia, que también es parte de nuestro trabajo, está fantástico, porque hubo un interés muy grande en el fondo del mar y en los animales y en la diversidad y por qué conservarla, y bueno, se abren preguntas nuevas, ¿no es cierto? Reportó Radio Futura. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Iban a dar ayuda humanitaria a la provincia de Chaco, pero un jefe de policía borracho y autoritario se las mandó todas juntas. La historia que nos trae Sonia Ábrego, nuestra compañera, desde Radio Nuestra Voz de Resistencia. El pasado 19 de agosto se conmemoró el Día Mundial de la Ayuda Humanitaria, una fecha que reconoce la labor de quienes dedican su tiempo, esfuerzo y conocimientos para asistir a las comunidades más necesitadas. Y en el Chaco, esa vocación solidaria se materializó una vez más en la localidad de Tacopozo, donde la Asociación Civil Todo por Todos llegó con un equipo de 58 profesionales de la salud para brindar atención gratuita. Desde hace 13 años, médicos, enfermeros y técnicos de esta organización viajan de manera voluntaria a la localidad para acercar asistencia. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de ayuda y esperanza terminó convirtiéndose en un escándalo institucional. Según denunciaron los integrantes de la asociación, el jefe de la policía local, Daniel Augusto Melchiori, en estado de ebriedad, interceptó una de las combis de los médicos y protagonizó hechos de violencia y hostigamiento contra los voluntarios. Manuel Lineras, médico voluntario, expresó: Hoy lamentablemente, mientras nos desplazamos en caravana, volviendo a la ciudad de Córdoba, que es nuestra ciudad de origen, un vehículo particular identificado como un Toyota Corolla color gris oscuro, tenemos el número del dominio, nos interceptó. El conductor, que luego supimos es el jefe de la policía local, se encontraba de civil y en evidente estado de ebriedad. Este funcionario golpeó con más de 4 trompadas al chofer de uno de nuestros móviles, uno de nuestros voluntarios, alegando que íbamos en exceso de velocidad cuando fue él que en un intento de una maniobra de sobrepaso excediendo la velocidad nos interceptó justamente. Posteriormente llegó el personal policial, intentaron llevarse a uno de nuestros voluntarios. Sin embargo, cuando nos dirigimos todos a la comisaría, increíblemente, esta persona, jefe de la policía, sale nuevamente de la comisaría, aún alcoholizado, ahora cambiado, con su ropa de uniforme, y desde ese momento comenzó a actuar de manera totalmente arbitraria. Secuestró vehículos de nuestro operativo a través de un cordón de policías de la fuerza, sin ninguna razón, y ordenó la detención de una colega nuestra médica, sin ninguna causa ni orden judicial. Además, la doctora Viviana Izaguirre, médica cirujana y presidenta de la Asociación Civil Todo por Todos, relató cómo vivió ese momento su colega que fue detenida. Que la policía que la lleva a Candelaria, le pidió disculpas. Cuando la introduce en una habitación ahí para dejarla, le pide disculpas y le dijo, yo soy mamá y es mi jefe y no puedo hacer nada. Entonces, bueno, mientras tanto empezaron el resto de la comitiva, logran dar con el auto que andaba, terminamos sabiendo que ese auto era un auto secuestrado en el que él andaba, dimos con el nombre del comisario, quién era, y ahí dimos con que a través de las redes sociales nos enteramos de todo lo que el pueblo estaba pasando y tienen más de 25 denuncias en su haber en 22 meses. Que está trabajando ahí. La gente se acercaba y nos pedía disculpas. Nos decían, no, todos los tacoposeños somos así. Nos llevaron tortillas, criollos, galletitas, facturas. Hay una señora grande nos llevó café. Nos llenaron de comida. Eran 40 y pico personas en la puerta de la comisaría que no nos movíamos. Candelaria la liberan ayer. Ella está en Córdoba, está acá, está con su familia. El proceso sigue ahora. Obviamente, bueno, lo ideal hubiese sido que se hiciera un test de alcoholemia, en el pueblo no hay cómo hacerlo. Como que lo ideal hubiese sido un montón de cosas que ni siquiera sucediese esto, bueno, pero terminó sucediendo. Sabemos que él fue apartado de su cargo. Esperemos que esto siga así y que no vuelva realmente nunca más. Porque donde esta persona vaya, va a seguir haciendo daño. O sea, simplemente le demos una licencia y lo plantamos en otro pueblo, porque pobre esa gente. Y ojalá la gente no se olvide de su nombre y su apellido, porque es un violento. Desde la organización exigen respuestas y garantías para poder continuar con su labor en un contexto seguro. Al mismo tiempo, crece la indignación social y política por lo ocurrido, porque este episodio no solo afecta a una institución que lleva más de una década ayudando, sino también a la confianza de la comunidad en quienes deberían protegerla. En una jornada que debía recordarnos el valor de la ayuda humanitaria, Chaco quedó marcado por un hecho que muestra el reverso más oscuro, como la violencia que baja desde el ámbito político termina extendiéndose a las fuerzas de seguridad, contaminando espacios donde debería primar el respeto, el cuidado y la solidaridad. Informó para el Expreso Farco, Sonia Abrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia Chaco. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Web, movimiento obrero, música y mucho más que historia. Historia Obrera, en la producción de Pablo Martínez desde Radio Aijuna. Historia Obrera es una web, es un dispositivo multimedia. www.historiaobrera.com.ar. Nació hace unos años con la impronta de historiadores, de trabajadores, de sindicatos, de artistas también. Tiene de todo, historias, efemérides, testimonios inéditos, audiovisuales, películas. Este mes la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le brindó reconocimiento y declaración de interés cultural al disco Retazos de Historia Obrera, producido y cantado por El Palo Pandolfo. Vas a escuchar testimonios de esa jornada que incluye a los directores, historiadores e investigadores del CONICET, Laura Caruso y Gustavo Contreras, y a Beto Pianelli, el secretario general de la Asociación Gremial de trabajadores de subte y premetro. Es un homenaje, es una celebración, una declaración, al mismo tiempo es un homenaje al querido Palo, y sobre todo es esta declaración de interés cultural del disco de Retazos, y la presentación también de los avances de una película que hicimos desde Historia Obrera junto al CONICET. Que esto es un abrazo para enfrentar este contexto adverso y pensar cómo la vamos a dar vuelta, ¿no? En Historia Obrera tenemos siempre esa voluntad optimista de que la vamos a dar vuelta, con un montón de compañeros y compañeras que acá estoy viendo, ¿no? Y nosotros aportamos nuestro granito de arena desde el arte, desde la historia, desde el sindicalismo, desde el encuentro. Y bueno, es el lugar que encontramos nosotros para tratar de construir un mundo mejor, ¿no? Con más derechos, con más democracia, con más colectivo, con más solidaridad. Para nosotros, ¿por qué es muy importante? Porque la vida sindical, y más en estos momentos, pero siempre, en general, es aburrida. Yo siempre que me dicen, don Charles, además, digo, a mí, hacer sindicalismo me aburre de sobremanera. Porque todo gira alrededor de, podemos decir, 10, 15 cosas que se vuelven a repetir de diferentes formas, pero siempre lo mismo. Y si a los compañeros no le damos herramientas para que puedan pensar, para que no solamente su preocupación está en cuánto gana, que es muy importante, casi te diría es lo más importante porque uno vende su fuerza de trabajo a cambio del salario. Si no solamente digo, bueno, cuánto tiempo menos trabaja, sino que aparte pensar en un imaginario de una sociedad más justa, más libre, para que pueda vivir él y sus hijos, ¿qué sentido tiene? Rebelión en la granja industrial. Los obreros se agrupan, se manifiestan, exigen dignidad. Se organizan, pelean. Surge la clase obrera. Y si no van al paraíso, no podrán descansar. La presentación fue con un show en vivo, además, acá suena de fondo la banda Cisne Elocuente, que interpretó las canciones que dejó grabada El Palo. Además, participó el armoniquista Franco Luciani y otros músicos invitados. Gustavo Contreras nos contó cómo armaron una banda especial para grabar. Y en esta búsqueda empezamos a convocar amigos, compañeros, bueno, artistas, gremialistas, productores culturales, gente de radio. Se fue armando una linda movida, ¿no? Que recién en el 2020 se va a conformar como colectivo Historia Obrera, pero Retazos como la piedra angular. Y lo interesante es que en ese encuentro empezamos con la idea de tener invitados por canciones, y en el primer ensayo yo convoqué amigos músicos muy, muy talentosos, bueno, ahí se conocen con Palo. Y ahí Palo dice, no, bueno, tus amigos matan, dice, ¿no? Como tienen buena onda, vamos, sí, son buenos, vamos a hacer una banda con ellos. Y ahí surgió Auca Puma, que la arma Palo, que los músicos se aceptan y ahí se arma una banda y se graba un disco, ¿no? Vamos a la plaza a buscar el sol. Para mí se esconde en alguna parte. El disco también lo puedes escuchar completo en historiaobrera.com.ar. Les contamos desde Radio Aijuna para el Expreso Farco. Expreso Farco, su voz se escucha. La comunicación, la discapacidad y la salud mental. Personas que hacen en tiempos de crueldad y discriminación promovida desde el Estado. La producción desde la radio comunitaria La Quinta Pata de Córdoba. Hoy La Quinta Pata saluda desde San Vicente, Córdoba, a los y las oyentes del Expreso Farco. Desde la aparición de División Palermo, serie cómica de plataforma, cuyos integrantes forman una guardia urbana inclusiva, comunicar sobre discapacidad y ser comunicadores usuarios de salud mental, FEMIDISCA, pertenecientes a una minoría social, ya no es una novedad. Existen experiencias radialistas y producción periodística que abordan la inclusión, la accesibilidad y los derechos elaborados por colectivos de personas con discapacidad y aliades del entorno sociolaboral. La Chispa Radio lleva más de 15 años defendiendo la ley de salud mental y levantando la bandera de la comunicación comunitaria. Martín Ultratumba nos comparte un tramo de la narración escénica en el matutino Alta Frecuencia. Hoy vamos a leer unos poemas de un libro que se llama La Casa del Jacaranda. Ver y sentir. Cuando cae una sonrisa en el fondo del mar. Cuando la luz de la luna sale a cabalgar. Siento un latido junto al corazón. Presiento el llamado del amor. Sueño tras sueño, sentido de realidad. Son las imágenes que agolpan en tu mirar. Como quisiera decirte que lo que siento es irreal. Es solo un sueño que empuja por despertar. Vi tu cara tan cerca de mi sentir, que me quedé extasiada pensando en tu devenir. Algún día quizás dejaré de imaginar que lo que siento no lo puedo remediar. Ven realidad, ven y entra en esta cabeza loca de tanto anhelar que alguien despierte mi divagar. Este viernes 22 de agosto se dará un encuentro entre trabajadoras, trabajadores de la comunicación que ejercen el oficio con sus diagnósticos de discapacidad y de usuarias de salud mental. Luz Argüello es escritora, campeona de bochas adaptadas y columnista radial. Nos comenta sobre la situación actual de ajuste a la discapacidad. Y esta realidad que nos toca vivir a los argentinos con este presidente Milei que tenemos y con todo el grupo que lo sigue, porque la verdad que ha llegado a la presidencia porque desgraciadamente mucha de la gente común los ha votado. Uh-huh. En este país están queriendo dejar de lado y retroceder, así que tenemos como todos los ejemplos de todos los sindicatos, de lo que sea, o de educación. Hay que unirse, no hay que dejarse vencer. Creo que hemos logrado las personas con discapacidad. Y también es muy importante, por ejemplo, esta radio. Tengo entendido que somos 3 personas con discapacidad visual. Otros lo dirán, pero bueno, yo voy a decir de mis compañeros. Por ejemplo, Marco Stave, aquí, este conductor de Alta Frecuencia, Marquinhos. Y también Lucas, que sabe muchísimo de tecnología accesible. Y yo brindo en esta columna lo que mi experiencia de vida y lo que sigo haciendo. Bueno, tanto en literatura como en deporte adaptado. El año pasado hacía recetas con memoria, la columna. Bueno, diferentes cosas. Así que hay que seguir adelante. No hay que dar el brazo a torcer y bueno, seguir luchando. Finalmente, integrantes de Radio Les Inestables visitaron el estudio de La Quinta Pata. Entre mates, memoria emotiva y risas, nos describieron cómo diseñan sus programas y piensan el contenido. Y ahora nos hemos dividido el trabajo dentro de todos los que formamos parte del grupo. Unos se dedican a noticias, otros a deportes, otros a los derechos de la salud mental. Nos hemos dividido en pequeños equipos. Entonces cada uno redacta y prepara radioteatro. ¡Qué bien! Y otro radioteatro. ¡Qué bien! Así que, bueno, cada grupito dentro del grupo grande nos especializamos en un tema. Te invitamos a escuchar programas de radio y material audiovisual periodístico producidos por comunicadores con discapacidad y usuarios de salud mental. Cronicamos para El Expreso Farco, Mercedes Martín, Marcos Chávez, Mauricio Arancibia. Radio Comunitaria La Quinta Pata. Las radios comunitarias argentinas